realidad nosotros hemos recogido un enorme, enorme malestar que se empezó a insinuar de manera muy clara cuando se planteó el acuerdo con la fuerza que encabeza de Narváez, no por una cuestión personal, no hay nada personal, es un tema político, por diferencias muy grandes con lo que había sido la orientación del radicalismo que nosotros queremos mantener, que es trabajar por un espacio socialdemócrata moderno, como decía Raúl Alfonsín, ¿no es cierto? Y en este caso es las antípodas. Y además, después de la convención partidaria, de allí es que el enojo se incrementó, se conoció que finalmente los negociadores, si así se les puede decir, del radicalismo, aceptaron que la fórmula sea completa, el gobernador y vice, y además el primer senador, con lo cual es más que una negociación, es una entrega, ¿no? Y si esto no fuera suficiente, impiden la posibilidad de la presentación de listas locales que quieran competir con un planteo independiente de este acuerdo en las elecciones internas democráticas, digamos, que tienen que hacerse el 14 de agosto próximo. Por todas estas razones, un conjunto muy importante de dirigentes de todas las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, absolutamente de todas, tomamos la decisión de hacer este documento y hacerlo circular entre la militancia radical. Estorni, esto, a ver, obviamente que ustedes están sentando una posición respecto a esto, ¿puede llegar a tener algún valor legal incluso luego de que la Honorable Convención Radical de la provincia se ha expresado, digamos, a favor de este acuerdo? Incluso, bueno, militantes cercanos o que incluso han estado muy cerca de la gente que ha firmado esta carta han votado a favor. ¿Esto sirve para sentar posición? ¿Puede tener algún tipo de solución legal? Obviamente no se va a volver atrás el acuerdo, pero esto, ¿qué es lo que puede suceder con esta sentada de posición que realizan ustedes ahora? Por de pronto no queríamos que fuera una cuestión oportunista, queremos decirlo ahora, no en otro momento, porque nosotros no vemos que esto tenga un buen destino. Lo planteamos también, como usted bien lo señala, en la convención del partido, no solamente ahora, llevamos un documento escrito que ahí fue leído por el máximo representante de nuestro sector en ese lugar. Pero además lo que ahora estamos reclamando, y esto sí puede tener efectos legales y judiciales, es que hombres y mujeres del radicalismo puedan competir en elecciones internas abiertas, que no se les permite, porque la Junta Electoral no autoriza la posibilidad de oficializar esas listas para competir en las elecciones internas del 14 de agosto, y eso va en contra de la ley. Por lo tanto, vamos a recurrir a la justicia para amparar a mucha gente que quiere ir con su propia divisa, pero por lo menos a la interna abierta. Aunque finalmente cualquiera sea el resultado, se va a acatar. El acuerdo no está discutiéndose. Lo que está discutiéndose es la posibilidad de confrontar democráticamente en internas abiertas. ¿Tiene alguna fecha, Estorni, en que esto pueda revertirse? Digamos, ¿el partido tiene alguna fecha para revertir esta decisión del no llamado a internas, por decirlo de alguna manera, en la no participación de listas subsidiarias? Mire, tiene las fechas que maneje la justicia, porque esto se presentó un recurso de amparo que es colectivo a todos los que han sido agraviados en este caso, ante la justicia federal con competencia electoral. Y por supuesto que eso no lo puedo prever yo, pero tiene que ser obviamente en un plazo que sea razonable para que no impida la posibilidad de la competencia, si no se convierte en una cuestión abstracta, ¿no es cierto? Entonces, desde nuestro punto de vista, tiene que expedirse rápidamente, porque en realidad nosotros estamos ajustados completamente a la ley. Lo que estamos planteando es que se permita competir democráticamente, aún cuestionando el acuerdo general. Aceptamos que la mayoría de la convención lo haya ratificado, pero eso de ningún modo autoriza a las autoridades del partido para impedir que hombres y mujeres del radicalismo puedan competir. Quizá también, supongo yo, ¿no?, muchos de los consejeros de partido, de los convencionales del partido, han posibilitado esta alianza debido a que podían confrontar en internas tiempo después. Muchísimos lo hicieron con esa expectativa.